y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02. Y es el tiempo en el que ya estamos de nuevo con ustedes después de los días de Semana Mayor en su programa Estado de los Estados. ¿Qué día es? Hoy es lunes, ¿verdad? Y es 9 de abril. Y bueno, su servidora Lidia Arellano y mi compañero Joaquín Arsenio los saluda con mucho gusto, con mucho ánimo en este inicio de semana, que pues, ya estamos en el cuarto mes, ya dejamos atrás el primer trimestre del año. Rápidamente, señora, muy rápidamente. Pasaron también los primeros nueve días de campaña en los que, bueno, esta semana, que dio inicio el mes de abril, que pues coincidió con los días de guardar de la Semana Mayor para los católicos, para los cristianos, bueno, incluso también para los protestantes. En fin, después de estos días, pues habrá que ver qué tanto avanzaron los candidatos, pero creo que no avanzaron nada. Algunos incluso pues ya retrocedieron, por un lado. Por otro lado, pues volvió de nueva cuenta a quedarse muy en claro que para que las cosas cambien y la opinión de las personas cambien sobre la conducta de uno, pues hay que morir. En estos días pues falleció Carpizo, falleció Miguel de la Madrid, y bueno, resulta que en muchos medios de comunicación, en la inmensa mayoría, pues vimos a dos héroes, ¿verdad? Fíjate qué flaca memoria tenemos. Se nos olvida que Miguel de la Madrid pues fue el que puso a la venta las empresas paraestatales. Se nos olvida que López Portillo dijo que él era el último presidente de la revolución, y todo apunta que sí fue. Así fue porque, bueno, pues nos llegó la tecnocracia en pleno con la llegada de Miguel de la Madrid. Me parece que también se quedó en el olvido la incapacidad que tuvo su gobierno para enfrentar todos los estragos del sismo del 85. Creo que se olvidó las grandes devaluaciones, pero también enterraron en esta serie de adjetivos que le imprimieron como un gran presidente, un gran hombre, que su secretario de la defensa, que ya falleció, pero su hijo sigue siendo mencionado por las actividades tan fuertes ligadas con el narcotráfico. Tal parece que se enterró que todos estos hoteles que se construyeron en Jalisco, los Caro Quintero, los Félix Gallardo, todos ellos pues fueron enriquecerse en el sexenio de Miguel de la Madrid. crisis que el narcotráfico pasó a formar parte de la columna económica del país en su momento, ¿verdad? Todo eso se les olvidó. Sí, y también todo aquello que conllevó la administración de Miguel de la Madrid en relación con el modelo económico neoliberal que se implementa con gran fuerza, con gran fortaleza desde su administración y que fue ideada, no hay que olvidarlo, por el tecnócrata que fue en su momento Carlos Salinas de Gortari, quien continuó con esa obra, la cual sigue hasta el momento con Felipe Calderón. Todo este tipo de elementos de cambiar el modelo del Estado benefactor que operó durante muchos años con el priismo, cambia al modelo neoliberador en donde se pone en venta, pues como una venta de garage, la gran cantidad de empresas paraestatales, se le da un viraje brutal a la economía del país, se apuesta por la libertad económica al extremo, el dejar hacer, dejar pasar, y las consecuencias de este modelo pues los tenemos aquí en este momento, ya en este 2012, con millones y millones de pobres, con una gran marginación, con una gran pobreza, con una gran falta de oportunidades para una población joven, para un bono democrático que está siendo desperdiciado, con una gran diferencia entre un pequeño sector de gente que está agrupado en una cúpula económica y en una cúpula ligada a una cúpula política, mientras que el resto de la población pues carece de lo más elemental, y me estoy refiriendo a alimentos, a educación, a salud, a... Pero estás dejando de lado otro renglón que también es muy importante. El lema de campaña de Miguel de la Madrid fue renovación moral. Y no la hubo. Se dio, bueno, pues ahí empezaron precisamente con la venta de las paraestatales a grupos, con la apertura de la casa de bolsa que acabaron con los empresarios nacionalistas, con la mediana empresa que había en el país, ahí comenzó su extinción. ¿Y cuál renovación moral? Si fueron de lo más corruptos, la forma en la que se enriquecieron todos, en la que saquearon, quedándose incluso con toda la ayuda que venía para del extranjero para los sismos, para la gente afectada por los sismos, venían latas, de todo, y no nada más frijoles y lentejas, ¿verdad? Pero pues eso sirvió para las cavas de los funcionarios de Miguel de la Madrid. Renovación moral cuando se le abrieron las puertas al narcotráfico. ¿Qué renovación moral? No, cuando no, se tendió la cama para la desaparición, el inicio pues de la desaparición del sindicato de petróleos mexicanos, del verdadero, del combativo, del que estaba pues junto con el sindicato mexicano de electricistas, eran los dos sindicatos más fuertes y más aguerridos del país, y con Miguel de la Madrid empezó la proyección para acabar con ellos. Tendremos que recordar que fue él el que en su momento le aplaudieron que se quedara callado, algunos sectores, otros se lo reclamaron abiertamente, que se quedara callado cuando José Sosa, por entonces dirigente de ese sindicato, dirigente pues a la vista, ¿no? Porque obviamente el gran dirigente pues era don Joaquín Hernández Galicia, le dijo: se hunde Pemex, se hunde México y se hunde usted. Y pues él se quedó calladote, pero se la cobraron. Apenas llegó su sucesor al poder, su sucesor llegó en diciembre y en enero estaban montándole el teatrito a la quina. Así es que entonces fue caro, ya todo eso se olvidó, el señor se murió, ¿verdad? Y si bien pues no habría ya para qué echarle más tierra al difunto, pero tampoco alabarlo y bueno, darle funerales de un gran jefe de Estado y bueno, señalar que ahí se volvieron a juntar fuera de rencores políticos Calderón y Salinas de Gortari. ¿Y cómo no van a ir si con él se inició, como tú lo acabas de mencionar, el proceso de derechización del país? Del país, así ¿cómo es? No, sí, ¿cómo y el modelo que permanece hasta el momento? Ah, Así es. ¿Cómo no va a ir Calderón? Por supuesto que va a ir. ¿Cómo no iba a ir su sucesor, Carlos Salinas? Por supuesto que iba a ir, pues si finalmente le dejó el poder. Un poder del cual después él se arrepintió, como muchos presidentes, como muchos gobernadores, de habérselo dejado a quien se lo dejaron. Confiando, ¿sí?, en que protegían su espalda. Pues sí la protegieron, porque pues de la Madrid se murió en libertad. Nadie le hizo ningún reclamo por esa incapacidad para enfrentar los sismos, por el número de muertos, de desaparecidos, que fueron incapaces de dar los registros claros de tal situación, y por el daño económico que le causaron al país. Nadie le fincó ninguna responsabilidad. Sí, ninguno. Sí, ninguno. Y luego de Carpizo, pero que ya se les olvidó el berrinchito aquel que hizo como quinceañera de ya me voy de la Secretaría de Gobernación, y a ver, bueno, pues a ver si el pueblo me quiere aquí, que me aclame. ¿Ya se les olvidó? ¿Se les olvidó a todos los que escribieron bien de él, que emprendió una cruzada contra los supuestos narcoperiodistas? Sí, se les olvidó también que hubo un hombre, Mario Munguía, el Macarindi, que ya murió también, y del cual nadie se ocupó para poner unas líneas, para decir que fue el columnista policíaco más leído que ha tenido este país. ¿Alguien escribió siquiera medio renglón por un compañero periodista que fue víctima de este señor Carpizo? ¡Ay, caray! ¡Qué flaca memoria tenemos! Así ahora es. Resulta que te mueres y ya eres héroe de la patria. Sí, es un proceso, me parece a mí, injusto, pero un proceso que cada vez es más común en nuestro medio, el señalar a una persona que ya falleció, como en este caso el ahora también el ministro Juventino Castro y Castro, quien pues hoy le hicieron un homenaje en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que pues destacó que fue un homenaje muy corto, apenas 20 minutos, y en la que muchos de sus compañeros en el pleno no estuvieron presentes. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Carpizo, también se menciona mucho el gran papel que hizo como rector de la universidad con su documento Fortalezas y Debilidades del UNAM, pero olvidan que este documento quedó hasta ahí, nada más en señalar lo que Carpizo y su equipo de analistas vieron en la Universidad de Autónoma de México, pero no se hizo por parte de ese equipo, por parte de Carpizo, ninguna acción que pudiera llevar a solventar, a subsanar la serie de debilidades que en ese momento se identificaron, ¿no? Tuvieron que venir otros rectores, otras administraciones en la universidad para ir subsanando todas y cada una de estas debilidades y para ir fortaleciendo a lo que sigue siendo nuestra máxima casa de estudios. Pues sí, con él también comienza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él es el primer presidente de esta comisión. Pero también tal parece que hemos olvidado que no había ninguna intención del gobierno mexicano de tener una comisión de esta naturaleza, pero que vino a ser una exigencia de los Estados Unidos para otorgarnos aquella calificación que daban anualmente. Aquella certificación, ¿no? Aquella certificación vergonzosa, que era también vergonzosa. Así es. Y que la creación de esta comisión respondió a esa demanda para poder entregar una certificación. Y habrá que recordar que el señor lo primero que hizo fue un escandalazo porque encontró unos aparatos porque lo estaban grabando. Cuando todo lo que pretendía era, bueno, pues hacer un escándalo mediático para que la gente empezara a fijarse en esta comisión que resultaba, además de coja, porque nació nada más para cuestiones de orden policíaco y nadie se explicaba cómo podría influir posteriormente en una serie de derechos humanos, y sigue estando coja porque no contempla el trabajo, no contempla el voto, no contempla muchos renglones que pertenecen a los derechos humanos de los ciudadanos. Sí, contempla nada de eso. No, y aún a la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía tiene muchas debilidades porque pues aún carece de lo que le dicen de dientes, para exigir a los funcionarios de la Administración Pública Federal cumplir con las recomendaciones que hace. Simple y sencillamente llegan las recomendaciones a las oficinas, a los despachos de los ministros, de los secretarios de despacho, y pues simple y sencillamente no le hacen caso, o cuando le hacen es nada más para rechazar la recomendación y decir que está equivocada. Y ya no pasa de ahí. Es todo lo que hace. Pues sí. Pues sí. Bueno, pues por lo pronto vámonos al corte, si te parece. Sí, claro que sí, vamos a un corte. Le pusieron, fíjate tú, que a la señora Vázquez Mota una cuenta aritmética en la que el resultado es que prefiere vender Avon. Vamos. Avon, niña. Avon, niña, vamos a un corte. Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Y bueno, pues ni qué decir de lo que sucedió el fin de semana con los candidatos. Es penoso, ya resulta penoso lo que está sucediendo con la señora Vázquez Mota. Mire usted, después de que prácticamente la corrieron ahí de los restaurancitos que están en Tres Marías, de lo cual se hizo un gran escándalo, y de las pifias que han venido cometiendo hasta el día de hoy, en el que en su conferencia de prensa dice que, bueno, pues ya los errores del pasado enterrados están, y ahora van a tomar nuevos bríos y cambia su estrategia, dice, y que va a reforzar su equipo ante las equivocaciones del mismo, etcétera. No sé qué tanto pueda pensar doña Josefina que los ciudadanos, aún los simpatizantes del PAN, pueden confiar en ella cuando en una campaña de la cual pues ha tenido tiempo para prepararse, para sentarse con sus estrategas a marcar cuáles van a ser los caminos, en fin, para tomar una serie de determinaciones a partir de que se decidió incluso a participar en una contienda interna de su partido para lograr una candidatura. Ahí está donde no se preparan, no se preparan para ganar. Imagínese que haga lo mismo estando en el gobierno, que de repente diga, bueno, pues me están fallando estos miembros del gabinete, así que borrón y cuenta nueva y a ver quiénes vienen aquí a reforzarlos. Y imagínense a la toma de decisiones en situaciones tan delicadas como las que estamos ahora, y que nos salga un titular del Ejecutivo a decirnos, bueno, pues ya lo que la regué, ¿eh? Y a partir de ahora va a ser distinto. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿dónde estamos? Sí, a mí me parece que la actitud que ha tomado doña Josefina es equivocada. ¿Por qué? Porque está apostando en estos momentos a un reforzamiento de su equipo, de su campaña, con los elementos, con los personajes más ligados a don Felipe Calderón, con todos aquellos que lo rodearon en estos años de administración fallida para muchos, entre los que me cuento. Y me parece que el lastre más grande de la campaña de Josefina Vázquez Mota se llama precisamente el calderonismo. Creo... Bueno, eso puede ser que arrastre la situación que priva de descontento en contra de don Felipe, pero lo que está demostrando claramente es la imposición que le viene de los chinos, y que ella niega rotundamente, pero que está clara. Ahora, lo cierto es que no tiene equipo, que nunca lo ha tenido, jamás, y que bueno, tiene que hacerse de lo que le den, porque fíjate, dice que va a dar un golpe de timón a su campaña, ¿no? ¿Y quiénes son? Germán Martínez, expresidente del PAN. Este señor al panismo le hizo daño, perdieron muchas posiciones estando él al frente del blanqueazul. Lo corrieron de la dirigencia por eso. Lo corrieron también de la dirigencia, ¿no? Juan Ignacio Zavala, bueno, pues no ha sido tantas veces mencionado por andar manipulando encuestas, pagando por debajo del agua, corriendo incluso periodistas de sus medios, no solamente como cuñado de Calderón, sino toda la injerencia que tuvo el hermano de Margarita, de doña Margarita, así es. Y bueno, y ahora ahí metido Max Cortázar, que tuvo una época de oro para llevar a Calderón a Los Pinos, pero que después lo corrieron de ahí por sus enfrentamientos con Patricia Flores. Sí, que le cortaron todo. Sí, Rodolfo Elizondo, ex titular de Turismo, que bueno, pues y que ya se nos olvidó que el señor Elizondo es el que sabe y mucho del movimiento de tierras de Fox, todas las tierras que compró en Michoacán y de las que se hizo en lo que llamaron la Riviera Nayarita, y la forma en la que también manipularon la compra de tierras allá en el ex rancho de Toledo Corro. Pues mira nada más con quién lo ponen. Abraham Cherem, coordinador de giras de la campaña de Ernesto Cordero. Bueno, pero pues ¿cuál campaña? Si habrá que recordar los 3,000 pesos y habrá que recordar muchas cosas que, bueno, a la vuelta, y una vez que se ha destapada la incapacidad y la ignorancia que rodea a doña Josefina, bueno, pues quién sabe si les hubiese convenido más Ernesto Cordero, porque mira, también hicieron todo un escándalo con la muchacha esta que hace los boletines, que puso Tlaxcala con Z en lugar de con X. Ajá, que dice, bueno, que fue un error. ¿No es ese el modelo educativo de 12 años del panismo? Y no, esta señora fue secretaria de Educación. Bueno, ¿y qué esperaba? Que los jóvenes ahora escriban correctamente, que ya se les olvida también que gran parte de nuestros ministerios públicos levantan las averiguaciones previas con tal número de faltas de ortografía que les permiten a los jueces rechazarlas. ¿Y esa es la educación de estos? Eso sí, tienen su experto en encuesta, Rafael Jiménez, que acomodé lugar, quieren mantener a doña Josefina en un segundo lugar. Mira, estas encuestas, la verdad es que son de lo más engañoso, porque yo no creo que después de todo lo que ha sucedido en torno a doña Josefina, por desgracia o por fortuna, ya no sabe uno, la siga sosteniendo en el mismo lugar. Con un 20-21 le dan unos, otros le dan 19 de aceptación. En ninguna manera que lo tiene, hombre. Y eso, se ha venido desmoronando brutalmente. Sí, ya. Yo creo que la estrategia que ellos han seguido desde el principio es poner a Josefina en segundo lugar contra todo, competiendo, como dicen, a varias encuestas, y hay muchas empresas que se han prestado a ello, y tratar de ubicar a Andrés Manuel López Obrador en un lejano tercer lugar. Me parece sí, que para desalentar el voto y que la gente diga, no, pues va a volver a perder, entonces recurrir al voto útil. Así es, esa es por ahí va la estrategia. Imagínate a María Luisa Calderón, que no ganó en Michoacán, ya otra derrotada metida ahí, a Xochitl Gálvez, mal hablada, peladísima, según ella se identifica con el pueblo. No, que no se equivoque, el pueblo no es de pelados. Hay mucha gente hambrienta, sí, pero no gente pelada. Y doña Xochitl es una mujer grosera, mal hablada, pelada. Ella se confunde. Ella dice, no, es que así es el lenguaje del pueblo y esto es como lo que me identifico. No es cierto. No es cierto. Podemos ver a mucha de nuestra gente con gran dolor que está hambriada, que tenemos otra vez analfabetas. Pero eso no quiere decir que se expresen a peladeces, que para cada adjetivo, cada artículo le sigue una mentada de madre. Eso no es cierto. No, y no se equivoque doña Xochitl, y ahí está pegada junto a la señora esta que fue secretaria de Educación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué sí. Barbaridad. Sí, y creo que poco podrían aportar gente también, como ya la mencionó la hermana de Felipe Calderón, María Luisa Calderón, un Ernesto Cordero, no creo que tenga mucho que aportarle, un ¿cómo se llama? El propio presidente del partido, el Gustavo Madero, tampoco creo que tenga mucho que aportar a esta campaña. Me parece que el calderonismo con todos estos personajes, más que una ayuda, van a seguir siendo un lastre para la señora Vázquez Mota. Pues sí, vámonos al corte y yo creo que nos seguimos con Andrés Manuel López Obrador y con Peña Nieto, porque pues hay que hablar de los tres por parejo. No vaya a ser que nos multen, ¿verdad? Y de Cuadri también. Ay, Cuadri. Mira, nada más que pretender llegar a los medios de comunicación a través del escándalo proponiendo ir alimentos y medicinas a estas alturas, ¡qué barbaridad! Hombre, qué pena me da el profesor Memelowski. Vámonos al corte, enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Bueno, por otra parte, fíjese usted que Andrés Manuel López Obrador sostuvo que sería fatal para México que Peña Nieto ganara las elecciones del primero de julio. En la conferencia de los lunes dijo que todas las encuestas están copeteadas. Esto pues obviamente en franca y abierta alusión al peinado de don Enrique, ¿verdad? Que están todas estas copeteadas para favorecer. Explicó que como el pan ya no tiene levadura, pues están inflando a un merengue, refiriéndose obviamente a que la señora Vázquez Mota no levanta. Y mire usted cómo va a levantar una mujer que en lugar de hacer propuestas claras, limpias, que correspondan en principio a lo que significa el 50% del electorado, que somos mujeres, que represente algún atractivo para que las mujeres en principio pudiéramos ser las primeras en apoyarla. ¿Cómo cuando en su comercial, se lo acaba de escuchar, dice que tiene pantalones? Bueno, pues los pantalones que los usen las señoras y las faldas bien puestas tienen exactamente el mismo significado, el mismo valor, y ubican a cada quien en su lugar, en el papel que le corresponde. En fin, el candidato presidencial del Movimiento Progresista dice que con este manejo de las encuestas se pretende engañar a los ciudadanos y suplantar el derecho de elegir libremente al próximo presidente. Pues sí, lo que se busca al presentar estas cifras, bueno, pues es generar el famoso voto útil. Este voto útil que es el que le permitió a Calderón llegar a la presidencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los priistas se voltearon con Madrazo, vieron el avance de López Obrador y dijeron, antes de que llegue López Obrador, pues mejor hay que apoyar a Calderón y que se sigan los panistas en el poder. Por lo menos así pensaron la mayoría de los gobernadores que estuvieron de acuerdo en pues mover a sus grupos para que apoyaran al panismo en lugar de pues actuar con congruencia y apoyar al candidato de su partido que iba en franca derrota. Así que, pues, así las cosas van, siguen, vienen. Y bueno, tienes tú ahora a Peña Nieto, ¿qué nos dices? Fíjense que por la división del priismo en Morelos, donde los grupos están disputándose todavía las candidaturas a cargo de elección popular, las diputaciones federales, a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, Enrique Peña Nieto de plano prefirió cancelar su visita a esa entidad y cambió la conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata de Cuernavaca al municipio de Axapusco, esto en el Estado de México. Por otro lado, su equipo de campaña está presumiendo que en la página de Facebook del aspirante presidencial priista registra más de 2 millones de likes o me gusta en su página de Facebook. En Twitter, el exgobernador del Estado de México cuenta con 494,153 seguidores. Peña Nieto pues está haciendo su chamba, está desde mi particular punto de vista nadando de a muertito en esta campaña. No tiene realmente competencia por parte del Partido Acción Nacional hasta el momento, y la competencia, aunque sigue lejos todavía de la preferencia que tiene el candidato priista, se llama Andrés Manuel López Obrador, el candidato de las izquierdas. Fíjese que hoy López Obrador también dio a conocer una serie de propuestas, un decálogo de acciones relacionadas con la industria petrolera, cuya finalidad, señaló en la conferencia de prensa esta mañana que mencionaba doña Lidia, es aprovechar los recursos energéticos de la nación para impulsar la industrialización del país, generar empleos y ser competitivos en el mercado interno. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador destaca porque es una propuesta que va totalmente en contra de lo que están proponiendo los otros candidatos, tanto Josefina Vázquez Mota como Enrique Peña Nieto, y por supuesto también el candidato del partido Gabriel Cuadri. Ellos están impulsando una serie de acciones para, de una u otra forma, tener mayor inversión de capital privado nacional y extranjero en la industria petrolera. A esto se opone completamente López Obrador, quien está en este momento señalando un decálogo de acciones en este sentido. Él está proponiendo un manejo integral del sector energético, desde la exploración, la perforación, la producción de crudo y gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, para utilizar toda la cadena de valor del sector energético. También quiere dar prioridad a la inversión en exploración para mantener estables las reservas probadas. Asimismo, dejar de exportar gradualmente petróleo crudo y procesar la materia prima para darle valor agregado y generar utilidades y empleos. López Obrador, en este sentido, está proponiendo construir 5 grandes refinerías en Tula, Hidalgo, en Salamanca, Guanajuato, en Salina Cruz, Oaxaca, en Dos Bocas, Paraíso, esto es en el municipio de Tabasco, y en Atasta, Campeche, a fin de dejar de importar 500,000 barriles diarios de combustibles, que significa erogar en la actualidad 26,000 millones de dólares al año. López Obrador pide frenar el deterioro de la industria petroquímica, operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad, para reducir la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos a empresas extranjeras. También el candidato de las izquierdas está proponiendo concretar un programa nacional de transición energética para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y limpiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de la corrupción. Esto para financiar gran parte de la inversión que demanda la industria petrolera y eléctrica del país. Todo este decálogo creo que es sobresaliente por el hecho de que no coincide en absoluto con lo que está proponiendo Josefina Vázquez Mota, con lo que propone Enrique Peña Nieto y con lo que está señalando también el candidato Gabriel Cuadri. Me parece que el asunto del tema petrolero, del sector energético, será un asunto muy, muy destacable dentro de las campañas, porque permite diferenciar cuál es la propuesta de López Obrador con la de los candidatos Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. Así es, tenemos más información. Vamos a pasar a la información del Consejo Coordinador Empresarial. Fíjese que el Consejo, este organismo cúpula de los empresarios, está señalando que la falta de empleos dignos y oportunidades para la población joven le cuesta al país nada más ni nada menos que 2.8 billones de pesos anuales. Esto lo señaló en conferencia de prensa Gerardo Gutiérrez Candiani, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y quien insiste en la necesidad de aprobar en el Congreso. Está pidiendo a los legisladores que ya aprueben las reformas estructurales que el sector privado reclama desde hace varios años, como son la reforma laboral y como es la reforma política. Este empresario está mencionando que el bono demográfico que tiene el país en este momento se está desperdiciando porque el país no cuenta con esos instrumentos de carácter legal que están impulsando desde hace varios años el sector privado y que no han pasado por la serie de inconformidades que se han generado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por las precisiones que tiene, por ejemplo, la reforma laboral, que va en contra de los artículos constitucionales en muchos sentidos y que por lo tanto proponen cambiar de plano estos artículos y cambiar la Ley Federal de Trabajo. Y en el ámbito político, bueno, pues quieren tener mayor participación en el pastel de la repartición del poder en nuestro país. Así es. Hay más información. Tenemos de parte de don Felipe Calderón. Hoy estuvo en Ometepec, Guerrero. Allí decenas de personas le reclamaron que haya apoyo apartidista para reparar sus viviendas afectadas por el sismo del pasado 20 de marzo. Ahí ciudadanos del poblado de Huajintepec le reprocharon que el reparto de ayuda se haya grillado y el levantamiento de los censos haya quedado inconcluso. Don Felipe dijo que habría por parte de su administración apoyo a todos ellos, y se comprometió incluso a apoyar a todos aquellos que perdieron sus casas durante el sismo. Dijo Felipe Calderón que sin grillas va a ayudar a los damnificados. Bueno, pues ya estaremos pidiendo esta información y ver si es cierto y no se queda solo en una simple y sencilla promesa de campaña. Bien, tenemos otra vez en la línea a doña Lilia Arellano. Doña Lilia, se nos fue la comunicación, pero ya estamos otra vez con usted. Sí, se nos fue la... Sí, estaba yo señalando que además de la información de Enrique Peña Nieto, que hoy está cambiando su acto de conmemoración a Emiliano Zapata de Cuernavaca, Morelos, por las grillas que hay internas dentro de su partido ahí en Morelos, se lo va a cambiar a un municipio del Estado de México para hacer esta conmemoración. Es un modo. Sí, y estaba yo señalando que dentro de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador también señaló su decálogo para hacer, para atender el sector energético del país, para atender todo lo que se refiere al sector petrolero y al sector eléctrico, y se refirió a 10 acciones muy, muy precisas para que se haga una atención integral de este sector y se le dé un viraje a la política que ha sostenido la administración de Calderón, la administración de Vicente Fox, la administración incluso también de Ernesto Zedillo y de Carlos Salinas de Gortari en este sentido. Pues mira, yo ahí no guardo muchas esperanzas con todo, y el decálogo, el papel aguanta todo. Porque no van a variar en cuanto a su posición con relación al petróleo. Me parece que la propuesta más seria sigue siendo la de López Obrador, con este decálogo que ya había presentado antes, y que hoy están empezando a copiar el resto, ¿no? Con Peña Nieto yo creo que las cosas en el terreno petrolero no van a cambiar en lo más mínimo. No, él incluso ya se había pronunciado por continuar con la actual política que está siguiendo Felipe Calderón, igual que Josefina Vázquez Mota. Entonces, el único cambio, si es que López Obrador llega a la presidencia de la República, se dará con una administración de izquierda, porque si el candidato Enrique Peña Nieto o la candidata Josefina Vázquez Mota llegaran a ocupar la residencia oficial de Los Pinos, en materia de política petrolera seguiría exactamente lo mismo. Pues sí, vamos a ver, dijo un ciego, porque mira tú que en el caso del petróleo, pues la propuesta de limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, limpiar de corrupción a Pemex, no es algo que deba aventarse al bote de la basura, porque gran parte de los problemas que enfrenta el país pues son derivados de la gran corrupción que existe en todos los órdenes, en todos los renglones, y eso es la excepción. Y sabemos muy bien que yo no estaría tanto de acuerdo contigo cuando se califica que a la llegada de un gobierno de izquierda, porque la gente que está militando en estos partidos, pues se ha demostrado que no todo es de izquierda, Los chuchos están a la derecha, no están a la izquierda. Desde que aprendieron a comer 3 veces al día y con manteca, pues dieron el viraje. Sí, ahí están, y ahí están sus votaciones en la reforma, ¿no? Que se requiere más que de situaciones de orden ideológico, de carácter y de soluciones para poder enfrentar y resolver los problemas del país, ¿no? Más allá de ideologías, y sí es cierto, llegamos a un punto en el que sí se requiere un cambio, pero basado en una persona que maneje pues la honestidad como bandera. Porque ¿y en qué otra cosa podemos creer? ¿En qué? No, pues no hay mucho hacia dónde moverse en este sentido. Lo están haciendo. Bueno, y en el caso de Enrique Peña Nieto, bueno, pues ya vimos que yo creo que su campaña no anda tan bien como ellos dicen, desde el momento en el que ya sacaron a la gaviota a declarar, ¿eh? No, entonces quiere decir que necesita de muletas para poder andar, porque de otra manera, ¿cómo le va a hacer? Sí, para mantener la presunta ventaja que tiene en este momento, ¿no? Porque se ha ido disminuyendo conforme van corriendo los días. Entonces, aunque algunos se empeñan en mantenerlo y hacer crecer el porcentaje de indecisos. Como maña, al final la protección, y sus números están equivocados, la tendrán señalando, bueno, pues los indecisos se decidieron por fulano, ¿no? Sí. Y ya estuvo. Vámonos, sí, al corte, es lo que me quieres decir, ¿no? Sí, vamos al corte y enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Y bueno, pues la que también está en el sótano para lograr ascender a jefa de gobierno, pues es otra fémina, hombre, doña Beatriz Paredes. ¡Qué barbaridad! ¿Quién sabe? Se están peleando el tercer lugar entre ella y la Wallace. Y la Wallace, no sé si ya hayan ustedes tenido la oportunidad de ver el proceso, pero en esta semana, pues ya habla de que en 1998 fue indiciada en una causa penal como probable responsable de los delitos de resistencia de particulares y de homicidio en grado de tentativa. Bueno, según lo que escribe Jorge Carrasco Araizaga, dice que fue exonerada por una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia en el DF, pero la responsabilizaron de causar daños al gobierno del Distrito Federal cuando se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir que retiraran tres anuncios de la empresa que ella tiene de espectaculares y que es de donde se dice proviene su riqueza económica. La empresa se llama Showcase Publicidad, porque estos anuncios los puso en una zona de riesgo. Y bueno, pues resulta que en este reportaje de la edición 1842 de Proceso, las madres, los hermanos y otros parientes de las personas encarceladas, porque ella la señaló como responsable de la muerte de su hijo, la acusaron de haber incurrido en ilegalidades graves, entre estas pues de actos de tortura contra los presuntos secuestradores, me repito, y asesinos de su hijo, para que se inculparan. Ella, dijeron todas estas personas, utilizó el poder que le dio su amistad con Felipe Calderón y con el propio ex procurador Miguel Mancera. Pues, ¿qué te parece? Pues, entonces, bueno, pues así las cosas. Estamos frente a la tlaxcalteca con X, que le gusta la guitarra, ¿no? Que la bohemia. Está bonito. La bohemia, que en sus tiempos, como no, se presentaba y se creyó que ella podría tener un destino político muy importante, pues no solamente en lo personal para ella, sino para el propio país, pero que se fue diluyendo. Esta trayectoria política fue diluyéndose casi en la medida en la que ella fue engorde. No, no creo que haya tenido que ver una cosa con otra, pero... Pues no, pero de alguna manera hay que hacer referencia a lo grave que se presentó esta caída en la trayectoria política, ¿no? Sí, y ahorita, bueno, en estos momentos, nadie duda que el PRD va en ese momento adelante en la intención del voto en el Distrito Federal. Sí, creo que Mancera se está confiando demasiado, ¿eh? Y que no está haciendo campaña como debiera. La verdad es que ve muy lejos tanto a Beatriz como a la señora pues Wallace. Sí, pero eso a los ciudadanos no les importa. Él debe hacer su chamba, él debe hacer las propuestas de solución a los problemas del Distrito Federal, él debe convencer a los ciudadanos de que al otorgarle su voto, él es una persona en la que pueden confiar. No nada más decir, no hombre, pues estos están re lejos y me van a alcanzar, así que hay que se aguanten, yo viva la vida loca. Pues no, tampoco. Bueno, pues, entonces, que cuando llegue al gobierno va a decir, no hombre, pues si yo gané con una diferencia de X número de votos, así que aquí mi palabra es ley. No, tampoco. Si no se trata solamente de vencer, hay que convencer. Yo creo que es lo menos que podemos esperarnos. Pues sí, lo bueno, mira, por lo pronto el tal Néstor Félix, este que se compró un yatezote, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que era el director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Pues ya lo metieron al reclusorio Oriente. Sí, lo detuvieron el domingo y ya está, lo anexan en el reclusorio Oriente. Ahora, ahí el asunto curioso es que, dada la debilidad de las acusaciones, puede salir bajo fianza. Puede salir, por un lado, puede salir bajo fianza, y los abogados creen que pueden echar abajo muy fácilmente las acusaciones, porque, dicen ellos, la acusación está basada exclusivamente en notas periodísticas. Dice nada más. Exacto. ¿Y dónde está la investigación por parte del Ministerio Público? No, deja de eso. ¿Dónde están las auditorías? ¿Y dónde está? Bueno, pues si tu sueldo te alcanza para comprarte un yatezote como el del señor, o si te alcanza para vivir de la manera en la que vives, bueno, pero pues hay responsabilidades o presuntas responsabilidades que están a la vista de todos, hombre. Sí. ¿Qué le hacen al cuento? Y no aguanta una investigación seria así por encimita, ¿eh? Simplemente de cuánto dinero tiene en este momento y cuántos fueron sus ingresos en los últimos años, ¿no? Pues sí, yo no sé, incluso, por ejemplo, si tu sueldo de presidente te alcance para comprarte una isla, pero pues ahí tienes, ya ves que lo han hecho, o para construirte un centro en la extensión de tierras y con las construcciones que tiene el Centro Fox, yo no sé si te alcance para eso, para comprarle a tu mujer joyas finas y vestuario de marca, yo no sé si te alcance. Pues es que no gastan en nada. No gastan en nada, ni en el agua. ¿Lo vemos distinto? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿por qué no empezamos con las llamadas? Hay muchísimas. Dentro de un momento nos tenemos que ir. Hay muchísimas de parte del auditorio. El señor Jesús Mercado dice que Peña Nieto, aunque quisiera gobernar, ¿cómo lo va a hacer si tiene a todos los corruptos atrás? Y se refiere a todos que en este momento conforman su equipo de campaña. Ángel Cervantes, de la Colonia Centro, dice: amiga Lilia, aceptando la provocación de hablar del presidente gris, afirmamos y sostenemos que por caridad nacional los presidentes que sigan vivos se hagan harakiri como acto de contrición de sus desatinos y traiciones, para que vaya demencia y cobardía, que es dejarse matar a tabacazos como de la Madrid, solo por fragilidad orgánica y por el capricho de los tabacaleros que fueron protegidos y casi socios de los tabacaleros. Entonces, esto pasaría si viviéramos en Japón, ¿no? Que se hicieran un harakiri. Aquí no creo que lo haga. Cristina. Pues mira, por lo pronto habían de quitarles la pensión vitalicia, la guardia vitalicia y todas estas cosas, ¿no? Yo sí los mataría. Yo creo que con el dinero que se llevaron, pues que ya empiecen a pagar su sirvienta, ¿no? Pues ya sí. Que se acuerden que son los señores de la casa y que hay que trabajar para llevar el chivo. Sí, y fíjese que hablando de trabajar, Cristina Pastel le pide que por favor actualice los programas de la página de internet de Estado de los Estados. No solamente los vamos a actualizar, ya tenemos prácticamente terminada una nueva página en la que podrá usted leer pues las columnas de Joaquín Reséndiz, las del señor Abelardo Martí, las de Víctor Sánchez Baños, en fin, las de Francisco Rodríguez, las de su servidora, los programas de televisión. Ah, excelente. Y los programas de radio. ¿Y para cuándo va a ser esto? Y noticias permanentes. A través de la agencia, ¿no? Que se producen a través de la agencia, así es. Excelente. Ya sabe usted. ¿Eso estará aquí el mes que entra? Que la agencia es Cuadratín. No, señor. Yo creo que va a tardar el próximo lunes. Ah, excelente. Muy bien por eso. Fidel Ruiz, yo espero que inviten a Fernández Noroña para reprocharle las leyes inhumanas que nos impusieron los legisladores y que no impidió y no hizo nada para evitarlo. Pues poco podía hacer Fernández Noroña, ¿verdad? La señora María Infante, saludos a doña Lilia Arellano, que seguramente está descansando. Iniciamos una semana con mucha energía. Lo que pasa es que no hay lugar para regresar a la Ciudad de México. Por fortuna están los vuelos saturados, pues ahora el señor este Calderón pensará que con sus promocionales logró que en estos días pues los índices de ocupación levantaran al 90%, pero no fue eso, Sí, tenemos muchas llamadas, pero se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias y leemos mañana su llamada a Manuel Munguía, a José Miguel Aguilar, a Rubén Pinto, a Emilio Sánchez, al señor Mariachi, a Javier Lozada, a Felipe Román, a Blanca Rodríguez, al señor Gómez y otras más que ya no nos da tiempo. Y en la producción va a quedar las gracias al señor Saúl Peña, a Roberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Cuadrillín y su servidor Joaquín Reséndiz. En los controles está hoy Esaú Granados, en el soporte técnico el ingeniero Gilberto García y en la asistente de producción en los teléfonos Alfredo Villavicencio. Señora, su servidor, Joaquín Reséndiz se despide. Hasta mañana. Muy buenas tardes, Joaquín, muy buenas tardes para todos ustedes, muy buen provecho. Mi nombre es Lilia Arellano, y espero que podamos reunirnos de nuevo frente a su radio el día de mañana.